Saluda Mañanas del Sur. Hola Pablo, ¿cómo le va? Y bueno, me adhiero al saludo de la radiodifusión y bueno, ante todo, gracias por lo de señor, es muy grande. Ahí está, bueno, Enrique. Lo único que falta es que me diga que soy un señor grande, ¿no? Enrique, siempre es un gusto charlar con vos. Hace mucho que no charlábamos, pero bueno, siempre es bueno tenerte. Y bueno, para hablar, un escenario complejo, el del deporte en general y obviamente el del Club Estudiante en particular. Me imagino que el balance complejo para hacerlo de lo que dejó la pandemia, Enrique. Sí, la verdad que sí, Pablo. Fue una época muy difícil la que estamos transcurriendo como club. Lógicamente, pero bueno, tenemos que ver el lado positivo y prendernos de eso para lograr buenas energías, ¿no? Tener en cuenta que el club estaba cerrado, que pudimos jugar Liga Argentina, competir de muy buena manera, terminar un año, la verdad, deportivo, digo, estando ahí siempre en la conversación, como uno siempre dice. Así que yo creo que hay que ser positivo y hay que tratar de mirar todo lo bueno. Lógicamente que hay muchas cosas para revisar, para plantear, para ver, para revisar, pero bueno, eso hay que hacerlo puertas adentro, lógicamente, pero bueno, esto ante una pandemia mundial nos cruza a todos en alguna manera, ¿no? Y más a los clubes que tienen estructuras a veces tan débiles, ¿no? Ahí está. Bueno, Enrique, pero a partir de esto empieza a haber aperturas y obviamente que uno, como quiera el Club Estudiante, empieza a mirar para el futuro. Me imagino que vos, la gente que siempre te acompaña, también empiezan a proyectar a futuro, ¿no? Sí, la verdad que sí, Pablo. Tenemos una idea bastante importante. El club está por hacer un cambio de comisión en directiva, así que venimos trabajando con un grupo fuerte, con ganas, con muchas ganas de trabajar por el club, y bueno, la verdad que nos venimos reuniendo y estamos muy ansiosos de poner manos a la obra, ¿no? De poder a ver si podemos gestionar o hacer algunas cosas diferentes por el club, ¿no? Eso no deja de lado todo lo que ya se viene haciendo, que igualmente, te vuelvo a decir, es muy bueno el trabajo, pero bueno, ya sea en las disciplinas en las cuales se está participando, ¿no? El club se ha reactivado, arranca el fútbol, bueno, el patín está funcionando, así que bueno, estamos viendo a ver cómo podemos hacerlo. Enrique, bueno, a mí, por suerte lo digo, me tocó trabajar con ustedes y siempre proponías un salto de calidad, un saltito más, siempre. Me acuerdo que charlábamos y bajabas ese mensaje. Cuando hablamos de las instituciones de Concordia y Estudiante marcó ese salto de calidad, ¿se puede pensar en estos saltos como nivel institución? Yo creo que hay que animarse, ¿sí? Yo creo que particularmente, Pablo, que hay un gran salto se puede dar de calidad, hay mucho por hacer. Los otros días lo hablábamos con un grupo de trabajo en el cual estamos con Hugo Alarza, con mucha gente. Nosotros tenemos una peña de amigos y fundamentalmente también gente nueva que se ha arrimado, y es lo que hablábamos, charlábamos y debatíamos en el mismo momento, que se puede hacer mucho, ¿no? Yo creo que Estudiantes con el básquet fue un espejo muy importante. Seguro. De lo que se puede hacer y lo que se puede lograr. Entonces, debido a eso, a plataforma, yo creo que el club, no perdiendo su esencia, es decir, de ser un club de barrio, pero yo creo que tranquilamente se puede gestionar y se puede trabajar para lograr cosas ambiciosas, ¿no? No hay que prometer nada, sino seguro, lo único que se puede hacer es la única forma que realmente, Pablo, lo conocemos y lo hemos hecho con el grupo, es siempre con trabajo. Con trabajo y acompañado con gestión, ¿no? Diariamente. Es por eso que hay que tratar, yo creo, que de animarse y de participar participar en las instituciones deportivas para poder dar un cambio, ¿no? En ese sentido, Enrique, el tema del rol de lo que son las masas societarias de los clubes es un aspecto que te genera expectativa de hacer un crecimiento a partir de ahí. Sí, particularmente creo que hay para brindarle al socio y trabajar con algo diferente. Yo creo que el club necesita trabajar particularmente con los socios y brindarle, ya sea que no podemos hacer, no tenemos servicios todavía para poder brindarle de calidad, digamos, tenemos, pero muy poco. Yo creo que hay mucho trabajo para trabajar con ellos y poder hacer una campaña importante de socios, que el club la necesita, ¿no? Yo creo que vuelvo a decir, no perder la esencia, somos un club de barrio, pero necesitamos dar ese salto de calidad para ello necesitamos la cooperación, el apoyo particularmente de los socios, y hacer una campaña fuerte para brindarle beneficios y algo para poder trabajar y dejar que el socio deje de sentir que paga una cuota por un compromiso, sino tratar de trabajar en un ida y vuelta, porque la verdad que el club lo necesita, ¿no? Buenísimo el mensaje, Enrique. Enrique, obviamente que fuiste una de las cabezas de llevar a un club a los planos internacionales, como fue con el básquet. Uno, obviamente, quiere al club Estudiante y se ambiciona cuando aparecen proyectos de esta manera. Se piensa un poquito también por el lado de ir creciendo con el tema del fútbol, que es, ponele, el deporte por excelencia de los argentinos. ¿Te empieza a trabajar en la cabeza, Enrique, eso también? No sé si por qué me irá la cabeza, porque soy cabezón. Nada, particularmente, Pablo, yo, como vos dijiste, a ver, la cabeza, yo no quiero ser, digamos, como yo siempre lo trato de venir hablando, y es la forma que voy aprendiendo diariamente, que eso me lo da el aprendizaje de trabajar en una empresa, de la cual, digamos, sí, soy presidente, pero estoy acostumbrado a trabajar en equipo, ¿no? Sentarnos a una mesa, debatir y lo que se dice, charlar también, ¿no? Lo mío y lo nuestro, particularmente lo pongo como ejemplo, no es bajar línea, sino de trabajar en equipo. Y el otro día lo decía también en el club, ¿no? Porque se necesita de muchos. Y sí, yo creo que particularmente habría que ver, sería interesante poder trabajar con el fútbol. Yo creo que Concordia no desmerezco los trabajos, no los conozco, no quiero tampoco hablar de las otras instituciones, pero yo creo que por lo que veo y la experiencia que tenemos, me parece que hay un espectro de crecimiento que se puede hacer, ¿no? Trabajar con chicos, es muy importante ser una entidad formadora y tratar de ambicionar y buscar crecimiento, ¿no? Yo creo que Concordia, como lo había visto en una nota que había salido hace, creo, un año, dos años, donde la ciudad era uno de los principales aportantes a la Liga Profesional de Fútbol, ¿no? Entonces, yo creo que se puede hacer. Creo que Estudiantes para eso tiene que tratar de terminar su predio en la Costanera, para que la gente del fútbol tenga un sentido de pertenencia y pueda tener herramientas de trabajo. Me parece eso muy importante, y para no solo para Estudiantes, sino para la ciudad también, en el cual ahí se puede también trabajar y desarrollar, yo creo, en algún proyecto de fútbol que sería interesante, ¿no? Enrique, esto que se está proyectando a futuro tiene que ver en un marco de que va a haber actividades en lo que es cambio de autoridades en el club, ¿o no? Sí, la verdad que sí. Estamos esperando que la comisión directiva actual está fijando la fecha de asamblea, para la cual creemos y venimos charlando y venimos con Cristian, con Guillermo, con Marta, venimos teniendo buen diálogo. Hemos, como siempre digo, nosotros somos pocos y nos conocemos todos en el club, y la verdad que estamos charlando con ellos para poder, ellos van a fijar alguna fecha de asamblea, yo creo que no ha de pasar del mes de septiembre, octubre, y bueno, ahí nosotros por nuestro lado venimos trabajando. La verdad que tuvimos una reunión el otro día muy auspiciosa en el cual prácticamente hay un relevamiento completo de la comisión directiva, entonces nosotros citamos una reunión, venimos hablando con un grupo y la verdad que me sorprendió porque éramos 23 personas, con mucha voluntad, mucha gana, gente joven, gente que quiere trabajar en diferentes áreas del club, y eso la verdad que como le dije a ellos y charlando con ellos, ¿no? La verdad que muchos, después hablando en privado, se sorprendían de lo muchos que éramos, ¿no? Mira, y bueno, eso, lo único que hay que tratar de hacer es de ver la posibilidad de amalgamar un grupo de trabajo y coordinar, ¿no? Enrique, te agradezco un montón. Me gustaría que nos mantengas al tanto ante cualquier novedad, porque la verdad que queremos mucho al club. Siempre es un gustazo charlar con vos. Así que te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo, Enrique. No, gracias a vos, Pablo. La verdad que te venía escuchando antes del programa y la verdad que tratar de venía escuchándote de todo lo que se venía viviendo en estas campañas políticas. Seguro. La verdad que yo creo que aislarte de eso y bueno, y tratar de dejar de lado esas políticas complicadas, y bueno, yo creo que es bueno participar en esto, en las instituciones, y formar, y tratar de formar dirigentes, porque lo necesitamos, ¿no? Lo necesitan las instituciones intermedias. Yo creo que para ellos a veces no alienta escuchar todo eso, pero bueno, yo creo que hay que aislarse y compenetrarse y tratar de dar un salto de calidad, porque lo necesitamos todos, hasta como ciudadanos. Entonces, sí. me parece importante, y bueno, Pablo, la verdad que muchas gracias por la nota y vamos a seguir charlando. Perfecto, Enrique, un fuerte abrazo y lindo mensaje el que dejás, ¿eh? Te agradezco mucho y estamos en contacto. Gracias, Pablo, un abrazo grande. Ahí está.